gran gozo, ¿verdad? Lo que significa esta palabra, nuevas o noticias de gran gozo. Sin lugar a dudas, hermanos, es una alegría, es un gozo recibir una gran noticia, una buena noticia, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, recibir la noticia de la concepción de un bebé, ¿verdad?, y que está pronto a nacer, y después de esperar varios meses poder recibir esa gran noticia. Pero hermano, sin lugar a duda, las noticias se magnifican, se hacen más importantes y de más impacto a nuestra vida como buenas noticias cuando hemos pasado por un escenario difícil, un escenario complicado, un escenario de tal vez de varias malas noticias, después tal vez de un largo tiempo de espera de aflicción, y por fin, ¿verdad?, recibimos una noticia que desde luego para nosotros se convierte en una gran noticia de gran gozo. Tal vez una larga espera, ¿verdad?, de dificultades para poder concebir, ¿verdad?, a un bebé. Tal vez después de luchar con una enfermedad, ¿verdad?, difícil, y por fin escuchamos un buen diagnóstico, algo más alentador. Muchos momentos, hermanos, en esta vida donde escuchamos buenas noticias, pero que son relevantes porque desde luego, ¿verdad?, estamos en una época, en una vida de aflicción, de malas noticias también. Pero hermano, la noticia del Salvador, el nacimiento del Salvador, no serían buenas noticias solamente porque, ¿verdad?, José y María esperarían un bebé, ¿verdad?, y la familia se gozaría. De hecho, realmente para ellos esto fue totalmente inesperado, porque sabemos el contexto de ellos, ¿verdad? Estaban simplemente comprometidos, pero aún no casados. Por tanto, para ellos esto fue algo milagroso, algo que desde luego les asombró. Pero hermano, la buena noticia de la que hablan aquí, ¿verdad?, los ángeles, y que anuncian los ángeles en el versículo 9, en el versículo 10, dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Noticias de gran gozo. Hermano, ¿y por qué? ¿Por qué eran noticias de gran gozo? Eran noticias de gran gozo para el pueblo de Israel, pero para toda la humanidad. Porque después, hermano, de una larga espera, ¿verdad?, no de 9 meses, no de 50, 100 años, después de siglos, hermano, siglos tras siglos, esperar la llegada y el anuncio de la llegada del Mesías, a causa de la esclavitud del pecado y también a causa, para ellos, en su contexto, ¿verdad?, inmediato, hermanos, pronto, ellos estaban nuevamente sucumbidos por la imposición de un imperio mucho más grande que ellos, siendo oprimidos por el imperio romano, ¿verdad?, y ante todas las demandas de este gran imperio. Estas buenas noticias, hermano, deberían ser causa de gozo para el pueblo, porque traían esperanza de salvación a un pueblo que estaba oprimido por el que, como castigo por haberse apartado de su Dios para confiar en dioses paganos, ¿verdad? Esta fue la advertencia de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que si ellos se apartaban de la ley de Dios, ellos serían esclavos de otras naciones. Y pagarían, ¿verdad?, como disciplina de Dios a través de esta esclavitud. Pero hermano, esta opresión política que estaban ellos sufriendo en este momento, desde luego que reflejaba para ellos y para toda la humanidad una cautividad mucho más profunda. Una cautividad mucho más profunda, no solamente del pueblo hebreo, sino de la humanidad en general. Era una cautividad espiritual, una opresión de pecado, Una condición como también lo describieron los antiguos profetas y también lo vemos en los evangelios, hermano, una condición de densas tinieblas que radicaban en el corazón humano y en la humanidad en general. Así se ve el panorama, así se ve el escenario del anuncio del nacimiento de Jesús. Hay un pueblo que está sumergido en densas tinieblas y siglos de oscuridad han rodeado a la humanidad. Hermano, hemos estado estudiando el libro de Génesis a través de todo el año, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese contexto, ¿verdad? Muy, muy claro, muy nítido para nosotros, de cómo inmediatamente en la historia humana, ¿verdad?, el pecado trajo devastación a la humanidad y trajo oscuridad y tinieblas. No obstante, hermanos, también en el futuro la Escritura anuncia que habrá una restauración física del reino de Dios y también una restauración política de su reino que llegará y que culminará con la segunda venida del Señor a la tierra. Entonces vamos a ver estos aspectos en esta mañana que desde luego, ¿verdad?, tenemos que entender que la humanidad está en oscuridad, en tinieblas espirituales, pero que también la palabra de Dios nos promete una restauración, no solamente espiritual, sino una restauración política y social aún, si así lo queremos mencionar, ¿verdad?, en el reino de Dios. Y esto trae, hermano, mucha esperanza para nosotros, porque inclusive aunque nosotros ya hemos sido restaurados y estamos siendo transformados y gozamos de una paz espiritual, no obstante, no estamos libres todavía de todo mal. Todavía sufrimos dolor en este mundo. Y probablemente para muchos hoy en día, ¿verdad?, la Navidad, ¿verdad?, como celebración en esta tierra, como tal vez como tradición, no les parezca realmente una buena noticia. Porque están pasando momentos difíciles. Probablemente están lejos de su familia, lejos de su casa. Tal vez perdieron algún familiar muy cercano en una época así. Pero hermano, la causa de gozo y la causa de celebración de Navidad no radica en nuestras circunstancias de la época. O en todo el festín, ¿verdad?, la algarabía que hay a nuestro alrededor por esta época. Va mucho más allá. Tiene que ver, hermano, veremos en esta mañana, ¿verdad?, esas nuevas, esas noticias de gran gozo trascienden totalmente nuestras circunstancias en esta vida. Y podemos ver, hermano, que estas buenas noticias son buenas porque entendemos, hermano, que el primer ser humano, ese es el escenario, ¿verdad? El primer ser humano, el primer hombre falló como representante del reino de Dios. Eso lo acabamos de ver nosotros en Génesis. Adán sucumbió a la tentación del pecado y con él cayó juntamente, ¿verdad?, toda la humanidad en esclavitud. Toda la creación sufrió un caos. Por lo cual, hermano, ahora es necesario y la Biblia nos promete la llegada de un segundo Adán, un segundo hombre, un descendiente de Eva, ¿verdad?, también, pero que sería divino plenamente, que cumpla con las demandas de la justicia perfecta del Creador. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Y es por eso, hermano, que en primer lugar, las nuevas de gran gozo son buenas, son en verdad causa de gozo por la noticia de la encarnación de Dios. Por la noticia de la encarnación de Dios. Era necesario, hermano, que nuestro Dios se encarnara, porque el primer hombre, el primer Adán, fracasó. Y hermano, después de siglos de espera de ese hijo de Eva, ¿verdad? De ese que aplastaría a la serpiente, hermano, después de tantos siglos de espera, finalmente llega, se anuncia la llegada del Hijo de Dios. De ese bebé que es Dios hecho carne. Y por eso son buenas noticias, hermano, porque es el nacimiento, es la encarnación de Dios. Es la entrada de Dios, ¿verdad? En la historia humana en forma de hombre. El niño que ha nacido, hermanos, es Dios encarnado. Lucas está relacionando, hermano, este anuncio del ángel, esta noticia de gran gozo con Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Versículo 11 de Lucas, leímos hace un momento, dice, os ha nacido hoy. Está citando a Lucas, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Ahora, esta es una gran noticia, hermano, pero paradójicamente, ¿cómo es que podría ser una gran noticia si ha llegado un niño, verdad? Un niño no es un símbolo de poder, de fortaleza, de dominio, de trascendencia. Israel está en opresión política. Ellos lo que necesitan, ¿verdad? Humanamente hablando, es un libertador, es un hombre poderoso. Y la buena noticia es que ha nacido un niño. Ah, pero cuando seguimos leyendo, ¿verdad? Y cuando tenemos en mente Isaías 9:6, ¿verdad? Entendemos que no es un niño común. Y esta imagen tierna y débil que comunica a un niño, hermano, está rodeada de algo más, algo que trasciende, dice, ¿verdad? El principado sobre su hombro. O sea, este niño es un niño rey, es un niño príncipe que lleva en sus hombros la categoría de un rey. Pero también el carácter divino, ¿verdad? Porque lo que dice Isaías, dice, llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte. O sea, no, note, hermano, cómo el anuncio de Jesús, el nacimiento de Jesús es el anuncio de Dios hecho carne. Y lo está diciendo Isaías. Lucas está citando a Isaías. Es contundente, hermano, que la Escritura está mencionándonos, está mostrándonos que Jesucristo es Dios, Dios Fuerte. Padre Eterno. Príncipe de paz. Hermano, ¿cómo dudar? ¿Cómo podría alguien dudar que Jesucristo es Dios? Cuando claramente la Escritura, a través de Lucas, ¿verdad?, está citándonos a Lucas 9, capítulo 6, diciéndonos, es Dios Fuerte, es Padre Eterno y Príncipe de paz. Note también lo que hace en el Evangelio de Mateo. Capítulo 3 de Mateo dice así, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Aquí está anunciando a Juan, ¿verdad? Pero noten lo que dice acerca del ministerio de Juan. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, ¿verdad? O sea, Juan tendría que preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Ahora, esta palabra de Mateo 3 es una cita de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lo que estaba diciendo el profeta es que este hombre, ¿verdad?, previo a la llegada del Mesías, prepararía el camino ¿de quién? No de un ser humano común, no de otro profeta más en la historia, no de otro hijo de David, otro rey nada más descendiente de David común, no. Este hijo de David, este nuevo profeta y verdadero profeta, ¿verdad?, sería mucho más que eso. Sería Dios mismo, preparad el camino a Jehová, dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hermano, la buena noticia del nacimiento de Jesús es una gran noticia y causa de gozo porque es la encarnación de nuestro Dios. Es Dios entrando a esta humanidad. Las cartas del Nuevo Testamento también hablan de Jesucristo como plenamente Dios. Juan 1:14 dice el evangelista, ¿verdad? Y vimos su gloria, dice gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. El que estaba en el principio con Dios y era Dios, ¿verdad? La palabra que dio vida a este mundo, el Verbo de Dios, dice, fue hecho carne, tomó la carne humana. Y esto es un gran misterio, hermano. Esto es lo asombroso de la Navidad. ¿Cómo es posible que el Dios eterno, que trasciende totalmente a este universo, pueda contenerse, ¿verdad?, en un cuerpo humano, cuando ni siquiera los cielos pueden contener a Dios? Y ese es el gran misterio de la Navidad. En Hebreos 1:8. Dice la Escritura acerca del Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, el autor le está llamando Dios a Jesús, al Hijo. Por el siglo del siglo, ¿verdad? El Hijo eterno, Dios eterno, Padre eterno, dice Isaías. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de su dominio, ¿verdad? Príncipe de paz, ¿verdad? Como dice también Isaías, ¿verdad? El principado sobre su hombro, ¿verdad? Y su reino no tendrá fin. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero el reino que promete ahora es un reino de justicia, ¿verdad? Después de largos siglos de hombres, reyes, ¿verdad? Injustos, que fracasaron de alguna manera una y otra vez, finalmente llega el rey esperado, ¿verdad? El rey que es eterno y eterno en justicia y que trae paz a la humanidad. Y eso es lo que dice la Escritura acerca de Jesús. La Navidad, entonces, hermano, es una buena nueva, es una buena de gozo, porque finalmente, después de siglos de espera, ha llegado el postrer Adán tan esperado por la humanidad. Aquel que nos libera de la maldición de la muerte. Hermanos, regocijémonos pues en que ya no somos esclavos del pecado. Esa es la razón por la que nosotros debemos gozarnos, hermano, en esta época. Y desde luego nos gozamos porque pasamos tiempos en familia. Nos gozamos, ¿verdad?, por tantas cosas, ¿verdad?, con los amigos, en el trabajo. Tal vez para algunos es causa de gozo porque recibe algunos beneficios, ¿verdad? Materiales un poquito más generosos. Pero hermano, nada de eso que es bueno y que también es por la gracia de Dios, hermano, se compara con entender que con la llegada de Jesús, hermano, nos gozamos porque trae liberación de la esclavitud del pecado. Porque por causa de aquel que siendo Dios tomó la forma de un siervo. Este, hermano, es el motivo de nuestra alegría. Pero hermano, la esperanza de la Navidad no solamente tiene efectos en el ser humano, que recibe perdón de pecados, ¿verdad? Si confía en el Señor, si se arrepiente, recibe ese gran regalo del perdón y la vida eterna. Y no solamente tiene efectos en el ser humano mismo, en el individuo, sino, hermano, vamos a ver que esto trae beneficios en toda la esfera del reino de Dios. Porque por eso también trae esperanza a estos hombres que esperaban la noticia de la llegada del Mesías. Porque traería una restauración política, desde luego. De hecho, cuando se anunció en Isaías 9:6, un niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros, ellos estaban siendo oprimidos también por otro imperio, por los asirios. Estaban en esclavitud. Ahora, en esta época, este pueblo está oprimido por el imperio romano. Pero ¿cómo es que sigue siendo buena noticia? Quiere decir que también hay esperanza de ser liberados del poder humano. Y en segundo lugar, hermano, la Navidad es causa de gozo por la noticia de la entrada del reino de Dios. Regresando a Lucas, dice la Escritura: os doy nuevas de gran gozo, que os ha entrado a este mundo, ha tomado la forma de siervo, pero también dice, en la ciudad de David. En la ciudad de David. ¿Qué importancia tenía eso? ¿Qué trascendencia tendría que naciera en la ciudad de David? Eso nos está comunicando, hermano, desde luego, que el nacimiento de este niño es el nacimiento de aquel que es príncipe, que trae la restauración del reino. Noten en Lucas 1:31, el ángel Gabriel anuncia esto. Lucas 1:31. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, noten, hermano, que entonces todo empieza a caer, ¿verdad?, en los hombros de Cristo. Toda la historia de redención, todas las promesas del Antiguo Testamento empiezan a tener cumplimiento en la persona de Cristo. Porque ahora Él es ese segundo Adán esperado, ese hijo de la mujer, el que aplastará a Satanás, pero también, ¿verdad?, será el hijo de David. Y las promesas de Abraham, ¿verdad?, que después, ¿verdad?, tuvieron cumplimiento y fueron trasladadas a David y a su descendencia, ahora, hermanos, están teniendo cumplimiento en la persona de nuestro Señor. Dios le dará el trono de David, su padre. El hijo final de David ha llegado, ha entrado en la historia para restaurar el reino. Lucas 1:68, ya inventé otro libro, ¿verdad? Pero es el canto de Zacarías, es el canto de Zacarías. Bueno, lo inventé en el Nuevo Testamento, por eso es donde estaba pensando, ¿verdad? Porque en el Antiguo sí. Lucas 1:68. Bendito, dice el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su pueblo. Nos ha visitado y ha redimido a su pueblo. Ahora noten, hermano, que ellos lo ven ya en un tiempo presente, en algo que ya está sucediendo. Ha redimido, dice, a su pueblo. Con la llegada de Jesucristo, ellos ya ven la entrada de la época de redención y restauración del reino. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ellos tienen en mente, entonces, un reinado, ¿verdad? La restauración del reino, la llegada del Hijo de David. Y de hecho en Zacarías, ahora sí, 14:8, yo lo voy a leer. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Los profetas anunciaron, hermanos, sí, la llegada, ¿verdad?, de un reino donde Dios va a ser rey sobre toda la tierra. Eso es una promesa del Antiguo Testamento que va a tener un cumplimiento. En Mateo 2:3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y cuando habla de apacentador, hermano, no está hablando, no tiene en mente la imagen de un pastor de ovejas solamente, ¿verdad? Cuando habla de apacentador, está haciendo alusión, ¿verdad?, y en el contexto de los profetas que están citando, a un rey político, a un dirigente político que traería nuevamente paz, no solamente espiritual a su pueblo, sino también la paz política que ellos necesitan, ¿verdad?, y que sobre todo restaura la gloria y el nombre de Dios, el dominio de Dios sobre su pueblo. Juan el Bautista y Jesucristo, de hecho, dijeron en su proclamación: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Con la llegada de Cristo, con su ministerio profético, el reino de Dios se había acercado. ¿Cómo es que podían ellos decir eso? ¿Cómo es que el reino de Dios se acercó? Y voy a citar a un escritor que nos explica lo siguiente, este aspecto, hermano, tanto del reino espiritual que trae una época de restauración interna en el ser humano, pero que también, ¿verdad?, implica que posteriormente habrá una restauración física. Dice: la percepción de que el Mesías sería un gobernante político sobre Israel es correcta. O sea, Jesús no sería solamente un libertador espiritual en su primera venida, sí, pero sería también después un restaurador del reino de Dios. Isaías 9:6 lo predijo, diciendo: el principado sobre su hombro. Hermano, si esto no sucede en una época de la historia, entonces la palabra de Dios no se cumpliría. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que en su primera venida Jesús nació y después murió y resucitó. Pero no trajo una restauración política en esta época. De hecho, en su ascensión todavía los apóstoles están preguntando: Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y el Señor les dice: bueno, no, ya restauré un reino espiritual, ¿verdad? No les toca a ustedes, a vosotros, saber los tiempos y la sazón. Sí va a haber una época de restauración terrenal, pero no será ahora, será posterior. Pero el reino de Dios ya ha iniciado, y ya se ha acercado, y ya está entre nosotros. Por supuesto, Jesús sería más que un gobernante político, eso también debemos de entender. También sería un salvador del pecado, y la Escritura lo habla claramente, pero, hermano, estos dos conceptos no son mutuamente excluyentes. O sea, no quiere decir, ¿verdad?, que son excluyentes, se armonizan. Un salvador del pecado también puede ser un gobernante político sobre las naciones, y desde luego que lo será. Porque cuando usted va al libro de Apocalipsis, la Escritura, ¿verdad?, y en los cielos alaban al Cordero que nos ha redimido del pecado, ¿verdad? Pero cuando usted llega al final, empezamos a ver, ¿verdad?, a Jesucristo trayendo juicio sobre las naciones y gobernando sobre las naciones. Y hermano, nosotros hemos hablado de esto, ¿verdad? Porque en Génesis capítulo 11, nosotros nos recordamos que las naciones se rebelaron contra Dios. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Que a través de él bendeciría a todas las naciones. Y eso lo podemos ver culminando en el libro de Apocalipsis. Pero hermano, la noticia de Navidad, la noticia del nacimiento de Jesús, es buena noticia porque Dios se encarnó, pero también porque el reino de Dios ha llegado. La restauración del reino de Dios está teniendo cumplimiento con el nacimiento de Él. Y su muerte y resurrección del Mesías, hermano, el Señor, a través de ello, va a transformar el corazón endurecido de su pueblo en un corazón obediente. Y por eso el reino de Dios ha llegado. Porque después de siglos de oscuridad, de tener una humanidad con el corazón endurecido, que no puede cumplirle el pacto de Dios, y han pasado siglos y siglos, y no ha habido ni siquiera un ser humano que haya podido cumplir perfectamente la ley de Dios. Y dice el apóstol Pablo, todos se han rebelado. No hay ni siquiera uno. Pero con la llegada del reino de Dios y con Jesucristo inaugurando su reino, hermano, y a través de su muerte y resurrección, es entonces que a través de esa redención, el ser humano, cuando viene en arrepentimiento y fe al Señor, ¿verdad?, puede experimentar el nuevo nacimiento y tener un corazón ahora de carne, ya no un corazón de piedra, ya una ley no escrita en tablas, sino una ley escrita en el corazón, ¿verdad?, y tener la capacidad para poder amar a Dios y caminar con Él y responder en amor al Señor. Esa es la buena noticia, hermano, de Navidad. Que aunque usted y yo, hermano, luchamos todavía con el pecado, todavía ofendemos en palabra, como dice Santiago, todavía nos enojamos, todavía cometemos toda clase de pecados, todavía no amamos a Dios como Él es digno de que le amemos y le adoremos. Pero hermano, con la venida de nuestro Señor, con su muerte y resurrección, tenemos la esperanza, hermano, de que yo puedo luchar con el pecado. Yo no estoy destinado a ser condenado por el pecado. Yo me puedo arrepentir, ¿verdad?, el día de hoy. Y Dios me va a dar la gracia para poder cambiar y crecer en carácter y crecer a su imagen. Yo tengo la capacidad para poder perdonar a otros. Y poder arrepentirme, ¿verdad?, y pedir perdón a otros. Y poder restaurar relaciones con la familia, con los amigos, con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Hermano, no porque sea una persona muy sensible, muy noble y bondadosa, hermano, sino porque un día Jesús nació, murió y resucitó, trayendo el reino de Dios, para hacer posible que usted y yo tengamos un corazón renovado, lo que era imposible para la humanidad. Y ese era el anuncio de los profetas, que traería, ¿verdad?, a los hijos rebeldes y a aquellos corazones endurecidos. Pero finalmente, hermanos, la noticia de la Navidad es una noticia de gran gozo, porque es una noticia de salvación de Dios. En Lucas 2:30, podemos observar esto. Lucas 2:30 dice la Escritura: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice: han visto mis ojos tu salvación. El nacimiento de Jesús, hermano, es una noticia de salvación. Y es una noticia de salvación, hermano, para la humanidad, ¿verdad? Porque no solamente dice, gloria de tu pueblo de Israel, luz para revelación a los gentiles. Porque aún aquellos que no tenían la ley de Dios, que no habían conocido la ley de Jehová, solo algunos, ¿verdad?, podemos ver en la historia, y lo vimos, ¿verdad?, cómo algunos que no eran gentiles llegaron a conocer al Señor. Pero ahora, hermano, habría una entrada de varios hombres y mujeres que no serían judíos, pero que serían abiertos sus ojos. Y sería desvelada, ¿verdad?, aquellas tinieblas y aquella sombra para poder ver al Mesías, para poder ver al Salvador. Hermano, la Navidad es una buena noticia porque es una esperanza para toda la humanidad. Sin importar razas, sin importar color, sin importar condición, ricos, pobres, hombre, mujer, pueden tener la esperanza de conocer al Mesías, de conocer al Salvador y tener vida eterna y ser parte del pueblo de Dios. Dice Isaías 42, 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esta era la esperanza, hermano, de los profetas. Vendría un Mesías, vendría un hijo de David. Vendría un verdadero y último profeta que quitaría la venda de los ojos de los hombres. Hermano, y no solamente de manera física, porque cuando nosotros entramos en la historia del Mesías, vamos a ver que Jesús no solamente dio vista literalmente a los ciegos y sanó a los cojos. Él les dijo, tus pecados te son perdonados. Su ceguera física, su invalidez física, su sordera física, solamente eran una imagen que hablaba, ¿verdad?, también de la restauración espiritual que ya estaba entrando en la historia de la humanidad. Y Dios pudo salvar a una mujer samaritana que había luchado años y años con el pecado, con poner su confianza en los hombres, y ahora por fin estaba conociendo al Mesías. Dios pudo darle la oportunidad, ¿verdad?, a hombres que para el mundo eran la escoria de la humanidad, porque eran recaudadores de impuestos, ladrones, injustos, avariciosos, como tú y como yo. Pero que el Señor les prometió vida eterna y restauración. Hermano, y eso es la Navidad. Y cuando nosotros tenemos en nuestros hogares aquellos símbolos, aquellas luces, aquellos regalos tal vez, hermano, debemos ir más allá de eso. De todo eso bonito, de todo eso que tal vez produce un ambiente agradable, familiar. Pero también podemos recordar a nuestros hijos. Nos podemos recordar a nosotros mismos primero, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esa luz que brilla nos recuerda, ¿verdad?, la luz de Cristo, que llegó hace un poco más de 2000 años para brillar en medio de una humanidad que estaba en densas tinieblas. Eso éramos tú y yo, oscuridad. Pero hermano, hasta que la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones, ¿verdad?, y abrió nuestros ojos para ver su gloria, su maravillosa gloria. Y de eso se trata la Navidad. Por eso también en Lucas, termino, es el último texto, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermano, qué gran visita. Inigualable visita recibió la humanidad y es la visita de nuestro gran Dios. Y tú y yo nos gozamos, ¿verdad? Desde luego, qué bien se siente recibir, ¿verdad?, a un ser querido. y ser recibido y experimentar el amor los unos a los otros. Pero hermano, ¿sabes qué? Ese amor de fraternal, familiar, se hace más profundo y se hace más grande, ¿verdad? Y más entrañable cuando entendemos la gran visita que el Señor nos hizo a nosotros primero. Cuando meditamos en su amor, cuando vemos su gran misericordia, es que tú y yo también podemos ofrecer misericordia a otros, podemos perdonar a otros y ser perdonados, ¿verdad? Porque nuevamente, como dice Santiago, ¿cuántas veces no ofendemos? ¿Cuántas veces, inclusive entre nosotros, ¿verdad? Los más cercanos, entre la familia, nos disgustamos. Y hay diferencias. Y hay controversias. Pero hermano, hay una esperanza. Y es la esperanza de la gran misericordia de Dios. Que tú y yo podemos extender a otros. Y que otros también nos pueden extender a nosotros. La buena noticia de la salvación de Dios. Hermano, ¿cómo más debemos responder? Y termino con esto en Lucas 2:13. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Esto es un canto, ¿verdad? Esto es una alabanza. Y en toda la Biblia podemos ver alabanza, ¿verdad? El nacimiento de Jesús es causa de alabanza, hermanos. Y si usted no tiene deseos de alabar a Dios, por pensar, por meditar en su nacimiento, ¿verdad? Algo no está bien en nosotros. Necesitamos meditar más. Necesitamos dimensionar más, ¿verdad? La importancia de su nacimiento, de esa gran noticia para nosotros los pecadores. Porque su nacimiento es causa de alabanza. Esa multitud de huestes celestiales le alabaron. ¿Cómo debemos entonces expresar ese gran gozo? ¿Cómo debemos responder esas buenas nuevas de gran gozo, hermano? Cantando. Cantando. El miércoles nos gozábamos como iglesia cantando, alabando al Señor, adorándole. Hermano, eso debe ser parte de nuestro día, ¿verdad? Debe ser parte de nuestros tiempos en familia, cantar al Señor, pero también hablar. Dice que más adelante que aquellos hombres, ¿verdad? Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José. Se hablaron estas cosas. Tenían que hacer algo, ¿verdad? Tenían que ir a ese lugar para considerar, para mirar. No se quedaron pasivos. No solamente cantaron, también hablaron. Eso es lo que debemos de hacer tú y yo, hermanos. Comunicar, hablar, expresar esas buenas noticias de gran gozo. Y finalmente se asombraron. Es un tiempo de asombro. Es un tiempo de quietud, hermanos. Interesantemente, ¿no? Paradójicamente, porque la época realmente nos lleva por otro ritmo, no de quietud. ¿Y cuántas veces sucumbimos, ¿verdad?, al ritmo tan ajetreado de la Navidad, de hacer tantas cosas que son buenas, ¿verdad? Preparar comida para otros, dar regalos. Pero si solamente nuestra alma se queda ahí, ¿qué vacío, hermano? ¿Y qué pasajero es todo ese festín? Todo ese dar, todo ese servir. Si no entendemos que va más allá de eso, ¿verdad? Y a veces se requiere un tiempo de quietud para meditar en todo eso. Y lo puede hacer durante la mañana. Al levantarse, al estar llevando algún devocional, ¿verdad? Relacionado con el nacimiento del Señor. En leer pasajes de la Escritura. En meditar en las letras de los cantos. En detenerse un tiempo para orar. El cantar con conciencia como pueblo de Dios, para que podamos salir, ¿verdad?, edificados y poder celebrar, hermanos, y poder disfrutar en familia y amigos con un pensamiento, ¿verdad?, no social solamente, no terrenal. Porque la Navidad, como hemos visto, es una gran noticia, pero es no solamente por lo que sucede entre nosotros, sino por lo que Dios hizo y está haciendo en la historia. Su encarnación, la entrada de su reino y finalmente su salvación. Que un día, hermano, desde luego, esperamos, y como cantamos el día miércoles, ¿verdad?, esperamos la nueva ciudad, la Jerusalén celestial, que será la capital política del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, nos maravillamos y nos asombramos. Hay tantos, Señor.